sabes lo que es tener un amigo que derrame lágrimas por vos. Llegará cuando te sientas vencido y será un alivio a tu dolor. Amigos de tantas noches, de mil palabras sin un reproche, de una mirada que va diciendo seremos dos. No sabes lo que es tener un amigo que vive soñando como vos, que comparte el último cigarrillo cuando la ciudad nos dice adiós. Amigos de tantas noches, de mil palabras sin un reproche, de una mirada que va diciendo seremos dos. La, la, la, la. La, la, la, la, la, la.